Como anunciamos la semana pasada, hoy vamos a estar entrevistando a la banda madrileña Polilla. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Radical Sonoro, nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Y hemos iniciado con una banda que nos llegaba desde Valladolid. Ellos se llamaban Pulso Eterno. El tema que ha sonado era Cruza el Límite, de esta banda de vallesoletana, con pues a sus espaldas han hecho conciertos con bandas como Carpe Nocten o Heaven of Hell, y ya han sacado un EP, o su primer EP, que acaba de salir a la luz, de esta banda de Valladolid. Como dije, Pulso Eterno. El tema que hemos colocado de estos chicos era Cruza el Límite. Ese EP que acaban de sacar se llama también Cruza el Límite, y que acaba de salir hace pocos días. Bueno, vamos hasta China y vamos a escuchar una banda que el tema se llama Fight You a Party, y suenan así. Radical Sonoro. Vamos a tope, viernes loco de hardcore. Estamos la vuelta a los golpes. ¡Fuera con ella! Levanta del suelo, rendimiento. Estamos contigo, vamos a fuego. Una y otra vez, no vas a caer. No vas a caer. Una y otra vez, no vas a caer. Vente un sonrisa, rabia encendrada. Una pedrada, ¡fuera con ella! Ya la derrota, ellos no saben que la semilla puede agarrar. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. No vas a caer. Rehiciste la familia pensando en lo mejor. Conociste a un buen hombre, comenzabas a ver el sol. Te viste vulnerable y fácil de aprovechar. Violada por mi hermano, sin saber cómo actuar. Me viste diferente por mi depresión. Mi discapacidad, un punto a tu favor. Guarda un cobarde, no sabes de lo que soy capaz. Si me pasa lo mismo, nada iba a ser igual. Pasaron muchos días sin poder ni pronunciar. Me quedé casi sin hablar. Y el espanto fue brutal. Fue apoyada por mi grupo. Con los años lo conté. Para apoyar a Simón. Que no vuelva a suceder. Escuchas Radical Sonoro. Buenas, somos Cantona Hardcore de Madrid y deseamos a la gente de Radical Sonoro que sigan con el curro que hacen y que sigan dando caña ahí como lo están haciendo. Así que nada, os deseamos que... ¡Vamos, David, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal! Tu cuerpo se mueve como una palmera, suave, suave, suave. ¡Au! Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio en el www.agorasolradio.org y a través de sevenroradio.com. Y lo que hemos escuchado hace un segundo era los temas Nada Sigue Igual, Nada Será Igual y A Fuego, de los invitados Polilla, que los tenemos ya aquí en los estudios pasados por agua. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, muchas gracias. Polilla. ¿Cuándo se funda Polilla? ¿Cuándo empezaste a darle al hardcore? ¿Ese uf es mucho tiempo o es no, uf fue, un año? Fue, yo creo que no lo habíamos pensado, pero fue justito antes de la pandemia, muy poquito antes. Sí, fue un poco antes. Porque nos pilló luego todo el parón en ese momento, sí. Que sería 2000... Finales de 2019, 2000, por ahí. Sí, finales de 2019, yo creo. Y el nombre Polilla, ¿a qué se le ocurrió aquí de estos cuatro señores que están aquí sentados? ¿Puede contar? Sí, hombre, sí, esto no tiene... Claro, esto, claro. No lo sabemos contar mucho. No lo he contado nunca, ¿sabes? Tampoco lo sabéis mucho, ¿verdad? No, a medias. Sí, pero bueno. Es mezcla de dos historias. Es mezcla de dos historias, bueno, sobre todo de una. Yo cuento la bonita. Venga, y luego... Vale, que hay una parte bonita y una parte fea, vale. Estábamos en el Tattoo Circus de Barcelona. Vale, estábamos en el Tattoo Circus de Barcelona y yo iba a mandar, quería mandar una postal a un compa que estaba preso aquí en Madrid. No me acordaba y yo de la historia de eso. Al no ser una carta normal, se me olvidó poner el remitente. Y los chavales de allí que estaban organizando el Tattoo Circus cogieron y como había riesgo de que al no poner el remitente me echaran la carta para atrás y no llegase nunca al compañero, cogieron y se inventaron un nombre para que pudiese pasar ese bloqueo y fue Juan Polilla. Y al principio de la propuesta era: ¿y si nos llamamos Fundación Juan Polilla? Y luego se mezcló con la historia 2.0. La versión triste. La versión triste. Que es la de Albert como hijo de Guardia Civil. Que a los hijos de Guardia Civil les llaman Polilla. Ah, eso no lo sabía, tío. Le dicen sí, Polilla a los hijos de Guardia Civil. Sí, no teníamos otra amiga, Ana, también, que era hija de Guardia Civil. Entonces nos hacía gracia lo de lo de Polilla, y entre las dos historias pues nos quedamos con ese nombre. Bueno, Polilla, yo había escuchado algo por ahí, pero no, bueno, porque hay muy poca información, de verdad, en las redes sociales de Polilla. Hay muy poca información. Veo que sois un poquito flojazos para eso, ¿no? Sí, no, sí, no tenéis mucho ganas de divulgar, dejados, ¿no? Soy dejado. Somos locales. Somos locales. Sin mucha aspiración ni en lo musical, ni en nada. En sobrevivir. Y bueno, estamos escuchando al fondo pues temas de un demo que se llama Demo 21. O sea, que os he partido mucho la cabeza buscando un nombre de... para el demo, pero bueno, es el demo 21, que es el único que hay por ahí de momento, ¿no? Eso es. Sí, sí, no hay nada. Y esto es grabado, pues, el 21, ¿no? El año pasado. No, ¿cómo? Este año estamos ya intentando poner las pilas un poco al bajista y tal. Bueno, el que está hablando al fondo es el bajista, por eso lo dice él. Y no, pero estamos intentando darle caña para intentar cerrar todos los temas que teníamos ahí en el tintero y poder sacar algo en no mucho. Sí, a final de año tener el segundo trabajo sería interesante. ¿Y qué tal ha sido pues la aceptación de este demo por ahí por la calle? Hostia, pues para nosotros bastante loco, porque venimos de hacer un montón de cosas y que no se lo escuche nadie. Y para nosotros igual subir esto por ahí, ver las escuchas que ha tenido, que tampoco son la hostia, pero para nosotros son muchísimas. Hombre, pero rodado está, ¿no? Ahí y sigue. Que tal, nosotros súper contentos. Sí, al final no deja de ser una vía de escape. No sí, tenemos claro. Ninguna pretensión, con lo cual todo lo que ha venido, pues... Bienvenido sea. Bienvenido, ¿no? y ha sido un lujo, o sea que por ese lado genial. Ya, yo creo que jugar sin expectativas pues ha venido funciona, muy bien. Funciona súper guay. De no tener que decir, a ver si llegamos a tal, pero es que además yo recuerdo el fin de pasado, no, el fin de pasado, hace un mes casi. Hace un mes ya. estuvimos tocando en Donosti, en la sala Mogambo. Algo que recuerdo del viaje. Un saludo a Fresh. Y para nosotros era, para mí me noqueó un poco que había gente que se sabía los estribillos y cosas así, o alguna vez que nos hemos cruzado después de un concierto con gente en la calle y tal, y no sé qué, y ver que hablaban de los conciertos y tal, yo para mí no entraba ni en mi cabeza que aceptación. Venir de otras bandas, hacéis, oye, tenéis paralelo a Polilla, tenéis otras bandas o como... Ahora mismo paralelo el batería y el guitarra sí que tienen otras bandas ahora mismo. O sea, yo estoy con otra gentecilla que tenemos algo ahí que ni salimos de casa prácticamente. Pero tenéis por quedar, que se llama Diógenes. Pero tenéis la misma aspiración musical que tiene Polilla. O menos. O menos. Vale, claro está. O sea que es algo de colega, de quedar, bajar, tocar. De vez en cuando pues hemos hecho algún conciertillo, tal. Estamos medio grabando las cosillas un poco por tenerlas nosotros, pero... Y ya que pagas local, aprovechar la muerte, ¿no? Claro, sí, eso, vale. De eso se trata un poco. ¿Y guitarra? Yo toco en Buzo, que es un poco el mismo estilo que Polilla, y otra banda que es Arma X. O sea, tú sí estás más activo, ¿no? Un poco. Un poco. Otra aspiración. De la otra aspiración. Sí. Pues estamos hablando con Polilla, que nos está presentando su demo 21. Se lo han currado mucho en su... en buscar un nombre al demo, ¿no? Pero bueno, son ocho trallazos de hardcore rápidos. Que por cierto, no ningún tema dura más de 2 minutos. Es algo que queréis. ¿Es algo que tenéis ya como consolidado o qué? Sí, yo creo que es algo que se va a mantener en el siguiente trabajo. Pero yo creo que es porque no hay recurso musical, ¿no? Otra cosa. Ah, por eso es lo de aspiración musical, ¿no? Vale. No, pero es verdad que en el nuevo trabajo sí que estamos con canciones que sí que pueden ser un poquito más complejas y que tienen más cambios de ritmos y tal, que podría dar a 1 minuto y medio. Se está quejando, ¿eh? Pero no, me quejo, ¿eh? Pero no, que aquí el más largo dura 1 minuto 36. Sí. Era más largo, la más extensa, ¿no? Bueno. Y porque tendrá la intro, tendrá claro, la última, que tendrá el cachito ese de canción que Bueno, pero bueno, es algo normal. En una banda de hardcore punk tampoco son temas rápidos. O sea, largo, digo. Sí, que es verdad. Tampoco soy Dream Theater, que duran 8 minutos. Claro, estamos en un estilo el que canciones de más de dos minutos tampoco tienen mucho lógica. Directo y... bueno, a ver, que somos, no somos malos y nos sentimos pesados rápido, ¿sabes? No, pero sí que es verdad que escucharte nuestra demo, que creo que dura... ¿cuánto? 10 minutos. Sí, algo. 8, ¿no? 8. Lo bajado. 8 si le quitan las intros y tal. Lo bajado. Pero claro, pasa rápido. 8 temas, 10 minutos y tal, se lo puede poner... 20 veces. Claro, iba a decir hasta a mi padre, que no le horroriza quizá a mi padre. No, pero sí que da para hacerlo un poco accesible a todos los públicos. Bueno, vamos a escuchar, pues, a la gente que nos está escuchando, pues... que diga lo que quieran, ellos son polilla. Llevo un día que se apagó, me cañé a luces de todos los portales. Llevo un día que yo soñé, que moría ante los mis ideales. Y aquí seguiré. Y aquí estaré. Yo te abracé, la niebla quiere amores entre iguales. Y de tu mano yo me olvidé, de los demonios que miran en cristales. Y aquí seguiré. Y aquí estaré. Que digan lo que quieran, que yo aquí seguiré. Que digan lo que quieran, yo aquí estaré. Digan lo que quieran, que yo aquí seguiré. ¿Qué pasa? ¿Te van los maderos? Todo madero conoce su cara. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio. Sonaban los polillas con el tema que digan lo que quieran. Pues sí, que digan lo que quieran. Y lo que no quieran también lo pueden decir, da igual. ¿Y cuándo tocáis? ¿Cuándo hay concertillos? Pues de momento nos vamos a centrar en grabar, porque nos cuesta mucho juntarnos, nos cuesta mucho tirar para adelante. Salimos a tocar por fuera de Madrid hace un mes y nos planteamos... O sea, ya algo más serio, ¿no? Sí, es verdad que ahora la situación que tenemos a lo mejor a nivel personal tampoco ayuda, con lo cual vamos a focalizar las fuerzas un poco en poder sacar algo este año. ¿Este trabajo demo solamente no hay formato físico, o si hay formato físico, habéis sacado un CD o algo? Sacamos cintas. Cinta, ah, la foto que hay por ahí. Oye, mola, hay gente que nosotros lo quitaron, pero nosotros teníamos por poner cintas aquí. Sí. Y a mí me mola la cinta, la verdad. Sí, a nosotros también, y al final teníamos ganas un poco de hacer algo distinto, ¿no? Sí, bueno, CD, vinilo o cinta, tampoco hay muchas más opciones, ¿no? Pero siempre con otros grupos lo hemos sacado en CD, pues esta nos apetecía cintas y salió muy bien, la verdad. Sí, hubo la oportunidad y nos ayudaron unos cuantos colegas que tienen... ¿Sellos? District, sellos... Era Cebolla Records, Tormenta de Ideas y Las Cintas Manda. Y nos ayudaron a sacarlo, sacaron copias y pudimos hacer la cinta. Sois una banda, pues, autogestionada. Sí. Faltaría decirlo, ¿no? Sí, no. Y este próximo trabajo también va a ser por la misma vía, ¿no? La vía de la autogestión. Sí. Lo grabamos en el local, lo graba Albert. Así que todo se queda en casa. Incluso la portada, intentamos hacerlo todo nosotros. Portada es nuestra. Es una nuestra foto terraza. De. Es verdad, sí, era la terraza final... donde vivíamos Nacho y yo. Hicimos una foto y es la primera de un carrete, que tiene bastante sentido para ser el primer trabajo de Polilla. Entonces, la primera del carrete normalmente sale. Sí, sale. Es una foto analógica y entonces jugamos un poco con eso. ¿Y ese cassette sí que hay todavía copias disponibles por ahí o ya eso voló? Pues a mí me dijo Jaume de Pols del Amor que le quedan algunas, y yo creo que en el local de Barcelona quedan algunas, pero muy poquitas. Nosotros ya no tenemos... ¿Cuántas habéis sacado? ¿Cuántas lanzamientos habéis sacado? Sacamos 250. La idea era un poco, de hecho, no perseguíamos nada de lucrarnos con las cintas ni nada, sino cubrir los gastos y toda la gente que nos había apoyado, colegas, gente cercana, poder tener un detalle con ellos y eso fue un poco la aspiración que teníamos con las cintas y más que cumplida. La verdad que luego sí que ha habido gente que ha estado interesada en oye, tenéis una cinta y tal y no sé qué, pero bueno, pues ya quizás la siguiente lo hacemos con un poco miras. Tampoco sabíamos la aceptación que iba a tener. Claro. El grupo, entonces no sabíamos si nos íbamos a quedar súper cortos. A ver, pues preguntaba, ¿qué aceptación ha tenido el grupo? Porque bueno, yo he escuchado comentarios de Polilla y por eso y pues, estáis malos, aquí. ¿Eh? No, no, tío. Casi somos los que más tiramos piedras contra nuestro tejado. Ya lo veo. Dile, quítale el micrófono. Quítale el micrófono. Quítale el micrófono. Están los otros Polilla, yo creo, ¿no? Pero bueno, que sí, bueno, he visto comentarios y los comentarios son buenos, no son... De hecho, mira, esto seguro, la semana pasada vino Cristo, lo conocéis a Cristo, seguramente, sí. El de Trayuca, y le dije que veníais esta semana y dijo, joder, qué puta madre, son de puta madre. Sí, tal. Cristo es muy grande. Hombre, sí. Y bueno, por cierto, estoy viendo que en la página de local tienen disponibilidad de la cinta. Bueno, el cassette, que tienen 8 temas y vale 4,50 euros, o sea que baratillo. Y bueno, la cinta cassette, demo, Polilla, de este año, del año pasado, del año 2021. Y este nuevo trabajo que estáis pensando, porque estáis en ese proceso de pensar, de armarlo, ¿ya tenéis más o menos cuántos temas van a sonar? ¿Cuánto va a ir en la misma vía musical? Sí, vamos a ir a la misma vía musical. ¿Cuántos temas, Nacho? Porque yo no lo sé. Nacho, vos, Nacho, quítale el micrófono. Como 8, no, sí, no. Vamos a ir a 8 o 9. Sí, 8 o 9. O sea, igual, en la misma línea. Intentamos en un principio hacer 10, pero no sabemos si vamos a llegar a los 10. De Milano llegamos a los 8, ya de los 10, ya, joder. Sí, bueno, también hay que decir que vamos a sacar... Oye, por darle bombo. Ah, es verdad. Un compartido con unos amigos de Asturias, con unas colegas que se llaman Fantasma Fantasía, con los que hemos estado tocando y son muy buenos amigos. Entonces grabaremos por un lado por nuestra cuenta. Un tipo split, algo así, ¿no? Sí, algo. Pero eso es aparte a lo que. Aparte de lo que puede ser el próximo trabajo, ¿no? Sí. Pero en un tiempo. Más corto. Sí, vale. Sí, grabar una cosa y luego la otra. ¿Y ya tenéis pensado si lo vais a sacar en formato vinilo, formato cassette, para mantener un poco, o CD, cómo? Es que, o sea, vinilo nos gustaría mucho, nos haría mucha ilusión. Pero es carísimo, es carísimo. Y ya no es que sea caro, que de normal siempre lo es, sino que ahora es imposible con los tiempos de espera que hay, con lo que han subido los precios. Sí, eso me han dicho que hay bandas que llevan un año esperando que salga algo en vinilo, ¿no? Sí. Y la gente que está sacando en cintas las está sacando a 6, 7 euros, entonces, sí, claro. No, es para pensárselo. 6 pavos y no están sacando un euro de beneficio por la cinta. Que no es que la saquen a 2 y estén. Y tengan lucrándose. No, que les estén saliendo a 4,50 de fábrica, más envío. No ha pasado. Sí. Está todo carísimo. Sí, yo creo que eso lo dejaremos al final del todo. Y yo creo que tampoco tiene mucho sentido. ¿Acaso? Si no bajan los precios, yo no me sentiría muy cómodo pidiendo. Porque al final, quien nos compra es la mitad de gente que le podamos gustar y la otra mitad son colegas. Que nos compran un poco porque, jo, nos quieren apoyar, tal, es lógico. Como yo le compraría algo a cualquier amigo. Y tampoco me parece muy lícito decirle, oye, dame 10 pavos o 12 pavos. 7 pavos, entonces. Sí. No están las cosas, quizás. Sí. Es más, es algo más ético, algo así. Más, eso es. Más eso ético. Es, sí. Pero entonces, yo tengo una curiosidad. Siendo una banda que los temas no son necesariamente largos y. ¿Cuánto dura un concierto de Polilla? Pues a ver. Pues 20-25 minutos dura. Sí. O sea que a lo mejor te echas 8 horas de furgoneta o a llegar a un sitio a tocar en el norte de España y tocas 20 minutos. Puro hardcore. Sí. Hardcore puro y duro. Tocamos esto más. Tocamos. Sí, más alguna de las nuevas. Dos covers y dos nuevas. Ah, bueno, vale. Metéis cositas ahí, sí, más. Pues, ¿no? Como 12 temas. 12, 13 temas, sí. Entonces, pero bueno, que no subimos. Y luego, 25 entre canción y canción hablamos mucho. No, mentira. Bueno, no me digas quién es el que habla. No me lo voy a decir. Sí, sí, el único que habla, Diego. El único, ¿no? El único de dejar el micrófono ahí. Háblate 10 minutos más para que el concierto dure más. No, por lo menos para pillar un poco aliento, porque si es por Alonso. Tema atrás. Bueno, claro, los 20 minutos hay que reducirlo en 10. Eso es eso. Hay que cenar, ¿no? No, pero hay que comer el bocátalo. A mí, yo creo que aunque tengamos una. Aunque produzcamos un montón de temas, yo seguiría fiel a los 20-25 minutos. Aunque tengamos 20 temas en la... ¿No será que estás mayor ya, tío? Que no quieres tocar ya. Sí, y que yo creo que nos hemos acostumbrado últimamente a eso. Hemos estado en conciertos últimamente que ya duraban... Más de 20 minutos, 40... No, ¡Qué aburrimiento! Sí, me quiero ir. Que pase el siguiente. Sí, sí. Y yo creo que a nosotros nos gusta un poco más eso, ¿no? Sí, que sea sí. más movido y por eso lo hacemos así. Bueno, como dice Nacho, es hardcore. Sí, es que el hardcore es así, que no hay otra... También, yo con el anterior grupo sí que estábamos acostumbrados a dar conciertos que duraban en torno a 50 minutos, muchas veces, 45 minutos. ¡Qué aburrimiento! Y además sí que... ¡Qué tostón! Y sí que veía que había tanto en nosotros como en el público picos de energía. Entonces no da para... Bueno, que no te da tiempo. Mantenerlo. Los 20 minutos son... Tupa, y ya está. Es lo que quieres dar cuenta. Venga, que la última. A recoger la guitarra. Y a mí me mola mucho subir al escenario. Digo subir por decir algo, porque normalmente tocamos abajo. Estamos, siempre tocamos en el suelo. Pero ir a tocar y ya decir, bueno, hay que subir enchufadísimos y a tope de motivación. Darlo todo, porque sabemos que son con super condensados 20 minutos. Y también así se lo intentamos decir un poco al público. Decir, va chavales, hemos venido a pasarlo bien. Que son 20 minutos. Que esto va así. No despistéis. Y la última vez que habéis tocado aquí en Madrid, ¿cuándo ha sido? Mira, ya hacemos en promoción también en el Punk en las Canchas. En el festival. Un concierto que montamos en la calle. Lo vi en internet. Eso es decir, ¿lo habéis hecho vosotros? Sí, las dos ediciones. Sí. Oye, como molaba. Sí, bueno, a través del colectivo. Este año con Hold the Line. Hold the Line. Es un colectivo que hacemos conciertos de hardcore y de más estilos, pero está enfocada en eso. Sí. Eso sí, lo vi vosotros lo teníais de hecho colgado en Instagram. Teníais el cartel del Festi ese, sí, es verdad, verdad. Sí, ¿y sí, qué tal ha salido el Festi, tío? Muy bien, súper contento. Sí. Súper chulo. Estuvo muy bien. Sí, además que la gente está desesperada por salir al concierto. Sí, tío, sí. ¿Verdad? No, y el ambiente de estar en la calle, son las fiestas, de barrio. Del barrio de Albert y Mías, entonces también pues lo vives de una manera más... Claro. ¿No? Te motiva mucho. Sí, jugáis en casa. Sí, eso es, sí. Aunque luego sí que la gente que viene de casa es lo de menos. Sí, sino que viene mucha gente de Madrid, de otros barrios. ¿De dónde soy? ¿De qué parte? Nosotros de Alcorcón, aunque ahora bueno, vivimos también en la zona sur, pero nos hemos criado en Alcorcón. Sí, ya acá está Leganés, y en Móstoles, sí. Yo soy de San Fermín, pero ya afincado en Vallecas. Bueno, de la casa, de la casa. A mí me han pillado al lado, la del curro, la de casa. Ah, se la montó bien, Yo de repente, el Diego. Vamos a escuchar de la zona pobre, de la zona marginal. Vamos a escuchar el Jaro. Yo son Polilla. ¡Muerte a la policía! ¡Viva la corte! ¿Qué pasa? ¿Te van los maderos? Todo madero conoce su cara. Contento de menores no le para. Ya sabes, a poco los otros y tirones. Estar colgado no te sus planes. ¡Fuerte a la policía! ¡Viva la tontería! La navajas que te ampara. La pena negra le acompaña. Toda la peña que muere en la cara. Y esos matones ya no son nada. ¡Fuerte a la policía! ¡Viva la tontería! ¡Fuerte a la policía! ¡Fuerte a la policía! ¡Fuerte a la policía! ¡Viva la tontería! Está por los suelos y es imposible pararse a pensar. La energía cadena alas, pero ahora tu paz te cursará. Cuando estás mal, parece un lujo, y ni eso te permite ya. Solo tú tienes la forma, es el momento de empezar a volar. ¡No! ¡No! ¡Si haces mal, te comienza de cero! ¡No! ¡No! ¡Si haces mal, te comienza de cero! No asimilar que esto es todo, una gran derrota significará conformándote con las migajas. En los 40 te vas a plantar, perfeccionando tu discurso. Has querido ir a los partes inexistentes, son las acciones, disimulando en vez de cambiar. Escuchas Radical Sonoro. Que nadie intente robar la libertad. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org y a través de sevenroradio.com. Sonaba Polilla, El Jaro, y comienza de cero de su demo del año 2021. Y hablamos a través del micrófono. ¿Quién escribe las letras de rabia? De esta Albert, banda. Albert escribe toda, yo compongo la guitarra. No. Porque hablábamos atrás del micrófono que musicalmente suena más hardcore, bastante hardcore, bueno, es escuela tal, rápido, pero la actitud es punk, totalmente punk. Y las letras son punk. Sí, las letras al final van orientadas hacia eso, ¿no? Hacia sí, el. Participamos todos al final, sí que es una cosa que. Familiar, o sea, familiar, entre sí, familia. Unas veces, el que pues, no escribe censura. No, pero sí que es verdad que es bastante común que, oye, que yo he traído una letra, echarle un ojo, ah, pues está guapa, oye, pues tal, hay que hacerle unos arreglos porque no entra la letra, o cositas así, pero sí que escribimos un poco entre todos. Y además, no, siempre intentamos ayudarnos entre nosotros para que vayan cuadrando las letras con la música, pero no nos tenemos que poner de acuerdo en qué escribir, que a mí eso me mola. Es decir, no cogemos y decimos, va, a ver si sacamos un tema que hable sobre esto. Es más, oye, si no mantenemos ninguna dinámica. No. O sea, nos ha salido esto porque esta semana te ha tocado vivir ciertas cosas. Y sí, la vivencia de la calle. Eso sé. Es. Alonso tiene la broma de, bueno, empezamos con el cajón de mierda de Dieguito, porque es en plan, pues cuando tengo alguna anécdota mala y tal, pues al final es. Ya saca la navajilla y en vez de clavarla, pues escribo, ¿no? Ya, de hecho, antes Alonso lo decía, que utilizamos el grupo muy como desahogo. Sí, bueno, sí. Que es una perspectiva muy punk de enfocar a un grupo, ¿sabes? De... Pero también es positiva. Sí, es una parte positiva. Ya no está. Solo por escribir y soltar, sino también por ensayar. Exactamente. En sueltas que... ahí tu estrés, tu lo que sea, tu problema cotidiano, lo que sea, con el vecino, con el perro, con el... Eso es. Y pues te lo sueltas ahí, con la etcétera, sociedad, madre. Con etcétera. Déjalo en etcétera, sí. Y sí, es una terapia. Yo noto mucho que comparado en cómo escribía antes era más panfletero y hiriente porque sí, y ahora intento que todas las letras, no, algunas, tengan un ladito constructivo. Sean hirientes con objetivo. Siguen siendo hirientes, pero intento que haya algo constructivo en las letras. ¿Qué se hace primero, la letra o la música? Da igual. Sí, hay unas veces que... Últimamente está componiendo más Nacho las guitarras y luego sacamos la letra, pero no es antes una era al revés. Antes era al revés. A mí me molaba mucho leer la letra y ver un poco lo que me transmitía. Y después ya tú decías, bueno, aquí claro. Suena así esto. Sí, si me enfadaba o lo que fuera, y ya intentaba pasarlo a la guitarra. Que al final es todo el rato lo mismo, es tu patero, pero hay canciones que suenan un poco más oscurillas, menos. Sí, yo creo que también. Depende del tiempo que tenga cada uno, ¿no? Exactamente, ahora que se está componiendo más y tiene más tiempo, pues a lo mejor salen las guitarras antes. Sí, sí, sí. Pero que tampoco es, hay bandas que dicen, no, primero hacemos la música y después metemos una letra dentro de la música. O al contrario, metemos la letra y después buscamos, sí, la música que vaya hacia la letra, ¿no? No, como no tenemos ninguna prisa de nada, en realidad, y como no tenéis aspiración musical, ninguna, pues claro, ninguna. El proceso creativo normal es letra, Nachito le echa un ojo y el siguiente ensayo suele venir con una propuesta de, oye, os mola esto, tal, no sé qué, y lo empezamos a pulir. Pero claro, y lo hacemos entre todos al final ese proceso, aunque se venga con una idea, una base, luego a lo mejor una pensa el estribillo de una manera, se va cambiando. Vamos. Y al final se recoge como todas las opiniones del grupo y se quedan canciones que las hemos trabajado todos. Que eso es más bonito que llegue uno con su pedrada. ¿Cuándo es el próximo concierto de ustedes? Ah, ya me pregunté, aquí sí, en Madrid, nada, ¿no? De momento nada, de momento vamos a parar para ¿Sabes por qué preguntaba eso? Porque ahora, bueno, hace un momento me metí en el Facebook y habían preguntado que ¿cuándo tocan? No sé qué. Bueno, ya sabéis, no hay nada todavía. Es que vamos a tener una época complicada. Ahora, algunos que tienen proyectos de niños, sí, otros nuevos curros, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como que si antes no ensayaban, sí, ahora mucho. Yo creo que claro, otra cosa. Ensayar ensayamos todas las semanas. Sí, eso sí, sí, para lo malo que somos, ¿sí? La verdad es que le echamos rato, ¿eh? Y lo dices tú que apenas apareces, cabrón. Joder. Y eso que es el bajito. A ver. Por contextualizar, no tengo ni idea de tocar el bajo. O sea, no, pero absolutamente ni idea. Sí, hay que decirlo. Diego empezó con nosotros de cero. ¿Ah, sí? Venía cantando, sí, de otro grupo y se metió a tocar el bajo de cero. Lo que pasa es que nosotros éramos amigos previamente. Nos conocíamos todos previamente porque habíamos compartido nexos y grupos. Y llegó el momento de que queríamos armar un proyecto musical, pero lo queríamos armar entre colegas. Entonces era como, vale, Albert toca la batería. Nacho va a tocar la guitarra. ¿Y quién canta y quién toca el bajo? Y Alonso, que está más fuerte, dijo, pues tú tocas el bajo, ¿sabes? Tú. Y de hecho me tiré muchísimo tiempo con un bajo que me dejó Albert. Y el siguiente fue el más barato que me consiguió Nacho. Por y hasta que muera. Y hasta que muera. Muera yo, pues el bajo va a seguir vivo. Bueno, así se llama punk, coño, ¿no? Sí. Bueno, por eso decía, en el Bandcamp pone punk, por y para los amigos. Eso es. Sí, eso es porque dejamos que Nacho haga las cosas. Lo de hacer aspiración musical, por y para los amigos, son cosas de Nacho. No, pero es verdad. Es que también cuando lanzábamos la demo, era como, bueno, sabemos que esto viene de los amigos y la única aspiración que teníamos era, hostia, que le gusten los amigos. Que por lo menos le guste a los colegas. Y ya está, luego se añadió gente. Pues bueno, genial. Mejor. Sí. Nuevos amigos. Luego no, estamos nuevos en la amigos. Puta radio, chico. Vamos a escuchar. Hagamos camino, ellos son Polilla. Que nadie intente robar la libertad. Moriremos con hierro entre los dientes. Palpita fuerte, libertario el corazón. Saca tu rabia y dime que lo sientes. En nuestro odio, por vuestra autoridad. Nuestro amor para todas las iguales, en la anarquía frente a la mediocridad, de ideales que enfrentan y no mienten, que enfrentan y no mienten. Cuando creo que me he perdido, aunque sienta nivel cerca, coge mi mano, hagamos camino. Libertad, libertad. Cuando creo que me he perdido, aunque sienta nivel cerca, coge mi mano, hagamos camino. Libertad. ¡Libertad! Melilla. Veo cómo transformas tus palabras en medallas, tus actos cambian a méritos, te regodeas en ellos. ¡Lucha! Cuando un completo meritocracia en tu gesto. ¡Lucha! Cuando un completo meritocracia en tu gesto. La chapa en el directo, como borregos, sabro de tu séquito. Miro a cada lado y no estás sin tu banda tocado. ¡Completo, completo! ¿De qué nos has soltado? ¡Medalla, medalla! ¡La que te has cortado! ¡Completo, completo! ¿De qué nos has soltado? ¡Medalla, medalla! ¡La que te has cortado! Radical Sonoro. Sonoro. Durruti delantero, Mateo Morral, siempre mi portero. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio. Estaba sonando Los Polilla con Hagamos Camino y Panfleto. Con la pasión por todo lo que escribo, en la ilusión de estar con los... Bueno, pero la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede contactar con la banda? Pues a través del correo, que está correo? En YouTube. ¿Ah? El correo Polilla. ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo miras? Sí, lo tengo. Ah, coño, no sabía que Nacho lo vi. Estará vale. Hago muchas, ¿eh? Cosas que no, que no hago muchas cosas que no sabes. Al número personal, ¿no? Al móvil de la empresa. Es Nacho Polilla. Y al Instagram. Son los dos únicos, medios. Y bueno, el disco está en Bandcamp, así que... De descarga gratuita para quien quiera. Lo puede buscar allí para descargarlo y escuchar Hardcore hecho en Madrid. Retiro. ¿En dónde el retiro, dice? ¿Por qué? Bueno, ese último tema que está sonando al fondo, que nos vamos a poner el último, es un cachondeo porque aquí los amigos no les gusta el fútbol, entonces no pega, o sea, no. Polilla Fútbol Club, ¿cómo va eso? Pues perdiendo. Perdiendo. 2-0. Al final es que no tenemos filtro. ¿Cómo fue? Llegó Nacho con una guitarra así, que nos parecía un ritmo futbolero. Y decidimos tirar para adelante. ¿Cómo cojones? Bueno, ¿cómo cojones, no? Yo recuerdo ir en el coche y grabar grabar la intro, que la intro es Polilla Fútbol Club, Durruti delantero, Mateo Morral, siempre mi portero. Y recuerdo ir en el coche y como había sonado lo de la guitarra esta, que era así como un poco futbolera y tal, se me ocurrió en el coche y dije, joder, de intro estaría guapísima. ¿En qué momento dije eso? ¿Y en qué momento nadie lo echó para atrás? Sí, no. Pues, hostia, que sí, no sé si es peor eso o lo otro, ¿no? O animarle. O animarle, ¿no? Sí, sí, qué bien te he quedado. Venga, claro, vamos a tirarlo. Sí, que sí. Que es un genio. Qué desperdicio. Y entonces empezamos con la idea, sí, sí. Y hacemos camisetas y no sé qué, no sé cuánto. Y ahí se ha quedado un poco la tontería. Pero decidimos seguir con la gracia. Sí que es verdad que vosotros estabais en Vallecas, empezabais a bajar alguna vez a ver algún equipo de estos un poco más sí. local, más, ¿no?, de barrio. Y también eso en ese momento... Que no me sale el nombre, ahora cómo se llamaba. Hay un equipo que es, no está totalmente autogestionado, ¿sí? No tengo ni idea. No. Pero bueno, que estábamos viendo equipos locales de Vallecas, ahora se llama... Creo que Puerto Vallecano, el equipo, antes era otro nombre. Pero bueno, que nos bajábamos a ver los partidos del barrio. Eso, pero tampoco con una aspiración. No hemos visto, no nos gusta el fútbol. Nada. No. Sobre todo ver, el comercial. Yo sí tengo amigos que bajan a ver. Chadas y tal. Al Valdera, los Valdarras y cosas así, con los que sí tenía más relación antes. Entonces, bueno, no te gusta, pero sí que has tenido ahí un poco de contacto. Entonces, bueno. Luego también me parece como bastante una nota bastante punky el que pues reírnos un poco de algo tan masificado como es el fútbol, y una canción así futbolera que se pega y tal y no sé qué, que la gente se la pueda creer, y luego cuando nos conoce dice, pero si... Si no pega con ellos. Si no pega ni con cola con vosotros, pues bueno, por lo menos ahí tenemos la gracia, que ya sea interna o externa, pues a nosotros nos hizo gracia y se queda. Y se queda, claro. Y hablaba de camiseta. ¿Habéis hecho merchandising, camisetas y todo rollito? No sé. No hemos hecho nada, la verdad. La verdad que muchas ideas que no llegan nunca. Lo dice resignado, tío. Sí, porque sí, sí. No, porque es que tenemos muchas ideas en la cabeza y luego se materializan muy pocas. Tenemos muy poco tiempo. La verdad es que el día a día a veces es... Y que al final también muchas veces depende de que no le demos sentido tampoco. No tenemos necesidad de sacar tela, no tenemos necesidad de dar a conocer la hostia al grupo, porque no tenemos una aspiración que te caga. No, pero eso siempre que es algo que nos mola y que nos hace ilu, pero que al final camiseta, ¿no? Es que luego son, yo que sé, pues, además tampoco... nosotros también compramos muchas camisetas a los grupos con los que tocamos, ¿no? Sí, son cosas, sí, sí, que comprar tu cinta y tu camiseta, sí, con grupos con los que has tocado por allí, hombre, al final mola eso, mola, sí, mucho, son recuerdos, son, venimos de otro grupo, de otro, sí, montón de cosas, de hacerlo muchas veces, ¿verdad? Y al final es, sí, siempre A más B más C, y ya también se, sí, va, habéis querido cambiar un poco ese A más B más C por otro, claro, caso. No, las últimas necesario con el otro grupo que estábamos también las hicimos nosotros con las pantallas a mano, todo, y entonces, habéis tocado junto antes en otra banda, nosotros tres, sí, tocábamos en otra banda antes, entonces claro, acabas también que quieres hacerlo todo con tu tiempo, con tus recursos, y a, sí, veces eso es un palizón. Sí, sí, una paliza que después, bueno, no tiene... Después dices, coño, ¿para qué lo hicimos? ¿No? Claro, no, bueno, luego sí. A le ves, que, le ves que merece la pena, pero cuando vuelves otra vez con otro grupo y quieres volver a plantarte, dices, hostia, me dudo trabajazo, nos pegamos aquella vez. Hace 5 años, ¿no? Claro, hace 20 años atrás. Date otro par de años más. Yo sí que es verdad, y creo que lo compartimos todos, que nos gustaría hacer algo. Ya simplemente por el recuerdo, aunque sea a modo egoísta, para igual que hicimos las cintas, es decir, oye, para colegas, gente con la que vayamos tocando, etcétera, una tira. Este año vamos a hacer cosas para el frío. Es verdad. Estamos detrás de intentar sacar, a lo cositas mejor. Dejamos en cositas. Hombre, claro. Por si la liamos, ¿no? Claro, claro. Ponemos una banda corporativa. La gente va a estar esperando ahí. Un logo corporativo. También te digo que Polilla Fútbol Club. Invierno, si alguien dice bufanda, no se queda muy loco el asunto. Nada, son calcetines. Oye, y contame una anécdota en un concierto o algo así. Que no sé, que te. Así que caigas idea de primer bote, como dice, ¿no? O sea, que al final entre unas cosas y otras. Hemos hecho más conciertos el fin de semana este que nos hemos ido a Donostia que en el resto del tiempo, porque es que... Yo los conté ayer y hemos tocado 8 veces. ¿8? Bueno, está bien, 8 veces para 8 canciones, está de puta madre. Y la mitad han sido en el Coco. Claro, o sea, que es que encima aquí en Madrid nos han quitado el Coco, que era ahí como nuestra segunda casa, y ya no sabemos dónde ir, porque ya no nos sentimos igual. Todo desamparado, ¿verdad? Buah, anécdota quizás la del punk en las canchas, de organizar todo eso y luego subirte a tocar. Eso lleva curro, ¿eh? Al batería, a Albert y a mí casi nos daba una pájara justo antes de subir. Hostia. Sí. Yo me tuve que sentar, tomar algo de azúcar y comer algo, porque la paliza que llevábamos encima no era ni medio normal. Yo sí, por sí, sacar, eso lleva curro montar sí, algo. Sí, ¿eh? Sí, por eso. Yo por sacar otra anécdota un poco más bonita, la del primer conci que tocamos, que fue ahí en el Coco. Íbamos todos como bastante, llevamos mucho tiempo, claro, estuvo la pandemia y tal, sí. Íbamos todos bastante cagados, con muchos nervios. Miedo escénico, ¿no? Totalmente. Y nos lo pasamos mazo de bien. Porque sí, tampoco es que dijésemos, oh, es que lo hemos tocado genial, pero nos lo pasamos muy bien, disfrutamos. Y después de tanto tiempo. Y después de tanto tiempo sin tocar, yo lo recuerdo muy, muy guay. Bueno, pero ese es el motivo final de una banda, tocar en directo, ¿no? Eso es. Y las cenas del Miguel. No, pero sí que a mí me parece que yo no sé qué me gusta más muchas veces, si el momento de el momento ya local, hasta grabar, ¿no? Y en el local y tal y no sé qué, y ver como todo el proceso de que... Cómo sale la luz, ¿no? Claro, que es que lleva muchas horas de curro, o luego el de tocar, porque el de tocar en nuestro caso es tan efímero No sé. No, hay que... A ver, cada concierto es un mundo. Hemos tenido conciertos en los que los hemos cogido con muchas ganas y otros en el que llegabas justo de currar o que era un marrón o que... Y es que no los vives bien. No sí, todos sí. los directos, es verdad, o todos los conciertos estás... Estás a gusto. No, y sí, te pasa en tu día a día, tampoco eso, estás todo. Cada día es un mundo. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido a pasar un rato y presentarme 8 canciones. Hemos durado más de 20 minutos, Hemos durado más de 20 minutos. Y de verdad que agradecido por el tiempo, porque bueno, al final habéis sacado tiempo personal de vuestros quehaceres diarios para venir a compartir con nosotros este demo 21 de Polilla y estos 8 temas y lo mejor pues la vivencia de cada uno como persona y como músico, ¿no? Menos uno, que tú no eres músico. No, yo persona, ¿no? Como persona, en este caso. Tú no eres músico, así que no mires. Bueno, chicos, de verdad agradecido, Agradecido y los micrófonos están abiertos para el próximo... ¿Cuándo es? A finales de año, ¿no? Que me va a traer... A finales de año. Que me vais a traer el disco. Para el siguiente. No hemos dicho cuál año, ¿eh? A finales de año. No hemos dicho 2022, 2023. No hemos dicho tampoco qué merchandising vamos a sacar. Eso. No hemos dicho nada de año, así que... Bueno, muchísimas gracias. Bueno, he estado muy, muy, muy a gusto. Esa es la idea. Esa es la idea de venir aquí a pasarnos un rato. Un placer. A reírnos y a escuchar buena música. Vamos a despedirnos con el Fútbol Club, Polilla Fútbol Club, de su último... La cantan en directo. Ah, sí. Déjate, me cago en Dios. Me hubieras dicho, yo te hubieras puesto aquí los micrófonos de pero en 2 minutos. Bueno, vamos a escuchar Polilla Fútbol Club, ya fueron Polilla aquí en Radical Sonoro, pues ahora Sol Radio y por Seven Rock Radio. Polilla Fútbol Club, chicos, gracias. Un saludo, muchas gracias. Muchas gracias. Y delantero, Mateo Morral, siempre mi portero. Con la pasión, por todo lo que escribo, en la ilusión de estar con los amigos. Solo comparable a un partido de fútbol, solo parecido a la desidia del salón. Polilla, Fútbol Club, sentimientos y pasión. Rojo y negro los colores que llevan el corazón. Me ahoga en este sinsentido. No encuentro razones por lo que he vivido, pero todo va bien. Si rueda mi balón y el domingo, día de fútbol. ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Ah! Polilla Fútbol Club, sentimientos y pasión. Nos llenan los colores que llevan el corazón. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Yeah! grandes píldoras me voy a aniquilar. Estoy destrozado esperando el final. Hoy encontrarán mi cadáver. Hace varios días no tengo hambre. Una caja negra sin tardar. Gusanos me devorarán con ansiedad. Empieza a palidecer, ya no hay nada que hacer. Mi cuerpo empieza a palidecer, ya no hay nada que hacer. Mi cuerpo empieza a palidecer, ya no hay nada que hacer. Mi cuerpo empieza a palidecer, ya no hay nada que hacer. Soy un cadáver. Ataque, sigo encerrado. Vegeta como una planta hermetizado. Inyecciones, píldoras, me voy a aniquilar. Estoy destrozado, esperando el final. El pelo se me cae, tengo los ojos en blanco. Ya no muevo las piernas y apenas los brazos. Me arrugo por momentos en un color morado. Un aire nauseabundo emana de mi lado. Mi cuerpo empieza a palidecer, ya no hay nada que hacer. Mi cuerpo empieza a palidecer, ya no hay nada que hacer. Mi cuerpo empieza a palidecer, ya no hay nada que hacer. Mi cuerpo empieza a palidecer, ya no hay nada que hacer. Soy un cadáver. Radical Sonoro. Sonoro. Ataque tras ataque, sigo encerrado. Vegeto como una. Bueno, seguimos en directo por Agorazo Radio, la 3. www.agorazoradio.org, como todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche. Mi cadáver, hace varios días no tengo hambre, una caja negra sin tardar. Bueno, después de la entrevista con los chicos de la banda Polilla, que el último tema que hemos escuchado de su demo 21 era Polilla Fútbol Club, seguidamente estuvimos escuchando una banda que nos llegaba desde Chicago, ellos se llaman Life Question. De Illinois y Chicago, y que hemos escuchado un tema de esta banda norteamericana. El tema se llamaba Enemy, de esta banda que hace un hardcore. Me gusta mucho. Por cierto, el tema lo hemos escuchado de su último trabajo llamado World Full Of, que lo acaban de sacar este año 2022, de la banda Life Question. Desde Chicago nos llegaba esta banda. Su trabajo es, este año sacaron un EP antes de sacar este nuevo disco llamado Playing Hell Trying to Get to Heaven. Después sacaron un trabajo en el 2019 llamado A Tale of Sudden Love on an Unforgettable Heartbreak. En el 2018 sacaron Courses the Will to Dream, y ellos se fundaron en Chicago por ahí en el año 2017. Lo que sonaba al fondo se llaman Farmacia de Guardia y es una banda fundada en la ciudad de Murcia, originada en el año 82. Grabaron su primera maqueta de cuatro temas en los primeros meses del año 82 en los estudios de Autorfi de Madrid. Esta banda tampoco tuvo mucha referencia musical, no duraron mucho. Y de Farmacia de Guardia hemos escuchado el tema Soy un cadáver, de extraído de un trabajo que se llamaba Héroes de los 80, de Farmacia de Guardia, que salió en el año 87. Pero antes sacaron Cazadora de Cuero en el año 1983, y TNT Pum Pop del año 82. Bueno, vamos a seguir con música y prepárate que dentro de un rato estaremos anunciando lo que serán los conciertos que tenemos en la agenda de conciertos, que hay muchísimos. Ataque tras ataque, sigo encerrado, vegeto como una planta hermetizada. Recuerda que nos puedes sintonizar todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org, y a través de sevenrockradio.com. Bueno, ahora vamos a escuchar una banda que nos llega desde Brasil. Ellos se llaman Apnea. Es una banda que se funda en el año 2009. Dentro de sus integrantes está Boca, Mauricio Boca, que es el baterista de también los brasileños Ratos Depurado. Esta banda, que se fundó en el año 2019 bajo las influencias del metal grunge del año 70 y también algo de stoner rock. Vamos a escuchar un tema de Apnea, de su último trabajo y único trabajo que han sacado de momento, que se llama Sea Zone, que lo sacaron este año 2022. Y el tema que vamos a colocar de los Apnea, de esta banda de Brasil, se llama What Future Holds. Apnea, desde Brasil, en Radical Sonoro. Take me. Un saludo para Radical Sonoro desde Brasil, de Boca de Ratos de Porão. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Y a través de sevenrockradio.com. Lo que suena al fondo se llama Médica Negligencia, o Negligencia Médica, que nos llegan desde Guadalajara, México. Fundados en el año 2016 en Guadalajara, México, hemos escuchado el tema El Charro, que este tema es extraído de un trabajo que se llama Evil, del año 2020. Y en el 2017 sacaron un álbum llamado Odium in Venas. Su estilo lo podemos caracterizar como entre el green y el death metal. Antes sonaban desde Brasil, Apnea, esta banda que está compuesta también por Boca, de la banda Ratos de Porão. Banda que se fundó en el año 2019 y que hemos colocado el tema What Future Holds, de su trabajo, el único trabajo que tienen, se llama Sea Zone. La semana que viene vamos a tener una entrevista en directo con una banda de Barcelona que se llama Endora y sus Vicios. Así que acuérdate que será la semana que viene, el próximo jueves, cuando estaremos entrevistando a esta banda. El día jueves 27 de octubre estaremos entrevistando en directo a esta banda desde Barcelona, Endora y sus Vicios. Y recuerda que nos puedes sintonizar en los siguientes portales. Bueno, en directo los jueves de 8 a 10 y media de la noche a través de Agora Sol Radio, en la 3w.agorasolradio.org, y a través de sevenrockradio.com. Pero si no has tenido tiempo de, o has llegado tarde, lo que es repetir, de llegar en directo, Nos puedes sintonizar los jueves a partir de las 18:30 del Perú por buque13.com, los viernes 17 hora de España por radiotraman.cat, Radio Libre de Sabadell, sábado 16 hora de Miami por descarriado.site, sábado 20 hora de España por solirrabia.com, los sábados 19 hora de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas del mediodía de Colombia por radiocruda.com, los lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live y los miércoles 23 horas de la Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Pero aparte también nos puedes buscar en Spotify como Radical Sonoro Programa Radial y también nos puedes buscar en iVoox como Radical Sonoro Programa Radial y en nuestra página Radical Sonoro, perdón, y en agorasolradio.org. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com, en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, búscanos como Radical Sonoro. Y seguimos en directo escuchando música de diferentes géneros y de diferentes países. El turno ahora es de una banda que se llama Ignorante Comediantes. Esta banda que pues viene de Argentina. Una banda que hace un punk rock al estilo bastante vieja guardia del punk argentino, tipo bandas como Dos Minutos. Esta banda que se llama Ignorantes Comediantes, nos vamos a escuchar un tema que se llama extraído, bueno, tienen dos trabajos para empezar. En el año 2016 sacaron Paralizados y en el 2020 sacaron Roy. Nosotros extraeremos, vamos a extraer un tema que se llama Ten Fe y No Nades, que es una canción de un sencillo que sacaron en el año 2019. Ellos se llaman Ignorados Comediantes y el tema se llama Ten Fe y No Nades, aquí en Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, se van ignorados comediantes. Yo cometí un error. No son argentinos, son de Puerto Rico. Esta banda de skate punk. Lo que no me creo que hay que sonar al rollo dos minutos, claro. Bueno, ahora nos vamos hasta México, hasta Tijuana, donde vamos a escuchar una banda que se llama Los Kung Fu Monkeys, fundados en el año 1997. Bueno, estaban girando por... han venido a Europa a ver las oportunidades y tienen varios trabajos editados. El último se llama Con un Short, del año 2020, pero dentro de sus trabajos, dentro de su discografía, podemos destacar Rebuilding the World del año 2000, el End Transmission del año 2003, los Kung Fu Monkeys del año 2006 y Roddy Boy Rockers del año 2015. Nosotros vamos a traer un tema que se llama Bombs Away del trabajo Roddy Boy Rockers del año 2015, los Kung Fu Monkeys, aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. escuchas Radical Sonoro. Opa, soy Pedro de Ratzinger y los hijos bastardos del Papa de Roma mandan un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Pero lo que sonaban ahí era una banda que se llama Después de Todo, que suenan al fondo, banda de Zaragoza, que se funda en el año 2000. En el año 2005 sacan Oídos Sordos, en el año 2007 Un Minuto Más, en el 2009 La Voz de la Inocencia y en el 2011 El Camino de los Olvidados. El tema que hemos escuchado se llama Perdida en la Eternidad, de su trabajo del año 2011, El Camino de los Olvidados. Esta es una banda de México, de Tijuana, la banda Los Kung Fu Monkeys, con el tema Bombs Away, extraído de su trabajo Rudy Boy Rockets. Diego de Pepe Bocadillo de Bogotá, Colombia. Un saludo a los audioscuchas de Radical Sonoro. Que nos cuesta más grabar un audio que gracias. Nada, que os mandamos un saludo a Radical Sonoro, muchas gracias por pensar en nosotros. Exactamente, por acordaros de bandas como la nuestra. Sí, que no es fácil tampoco, la gente se acuerda de otras bandas más importantes, sí, lógicamente. Sí. Y nada, y que un placer estar ahí y esperamos ir a Madrid pronto. Sí. A ver si viene la peña y pasamos de puta madre. Exactamente, y si no, que vengáis todos los de Madrid aquí. Eso, y nos vayamos todos en la playa. Exactamente. Venga, un abrazo, adiós. Chao. Hola, muy buenas. Soy Fernando, de Reincidentes, cantante y bajista desde Sevilla. Quería mandar un saludo a toda la gente que hace el programa, el que hace y los que escuchan el programa Radical Sonoro, que se emite todos los jueves a las 8 de la tarde por Agora Sol Radio. Salud a todos y a todas. Un besazo de parte de Reincidentes desde Sevilla. Chao. Un saludo para Radical Sonoro de parte de Mordaza, Vallecas, Pun Rock, ¡aupa! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Si quieres lucha obrera en los barrios de Madrid! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Si quieres lucha obrera por alto del país! ¡Sigue! ¡Aupa! ¡Son Mordaza! ¡Radical Sonora! Bueno, después de este pequeño receso con saludos, vamos a los conciertos. Así que prepárate tu papel y lápiz, que vamos a la agenda de conciertos. Agenda de conciertos. Bueno, hay muchos conciertos, no sé por dónde empezar. Hoy 20 de octubre, Brava y Derrumbe, bandas de rock and roll, estarán presentándose en Gruta 77, 7 euros y a partir de las 9 de la noche ya estará empezando, me imagino. Bueno, nos quedamos ahí también en Gruta 77 de una vez y anunciamos otro concierto que se va a hacer en Gruta 77. Y esta vez será el día 28 de octubre, cuando tocarán GBH y los Bladders en el 22 aniversario de Gruta 77, 15 anticipada, 18 en taquilla y a partir de las 9:30 de la noche. Un día después, ahí en Gruta 77, 10 anticipada y 13 en taquilla, estarán tocando Papa Lebowski, Activos Tóxico y Punk Sailor. Si tu onda es el ska, el 30 de octubre en Gruta 77 estará tocando Bad Manners y los Sally Brown en el ska Halloween y será 20 anticipada y 24 en taquillas a partir de las 9 de la noche, 30 de octubre. Hablando de hoy, también estarán tocando hoy los The Self Saboteurs y The Clover en la sala de Godfather Rock Club, aquí muy cerquita de la radio, en el Payaso Fofó, en Vallecas, hoy 20 de octubre a partir de las 22:30, o sea que te puedes echar la escapadita a verlos en, como dije, en la sala de Godfather Club, Rock Club de Vallecas, 7 euros. Ahí mismo en la sala que te acabo de decir, la sala de Godfather Rock Club en la calle Payaso Fofó, número 24 de Madrid, el domingo 23 de octubre a partir de las 22:30, 8 euros, estarán tocando desde Berlín la banda The March y desde Madrid La Perra Negra. El 26 de octubre estarán, estos tienen buena pinta, esto será el 26 de octubre también en la sala de Godfather Rock Club, en la calle Payaso Fofó de Madrid, número 24, aquí en Vallecas, a partir de las 22 horas el día 26 de octubre y entrada libre, estarán tocando esta banda, Lassie, una banda de punk, Colectivo Warriors, Hip Hop de Vallecas, Anti-Idols, Punk Rock de Madrid, y Rookie Selector, un DJ, set post concierto. Como te dije, el día 26 de octubre en la sala de Godfather Rock Club. El 27 de octubre, ahí mismo, en la sala Godfather Rock Club de Vallecas, entrada gratuita a partir de las 22 horas, estarán tocando Abismo y Acutrup. Domingo 30 de octubre en la sala Godfather Rock Club de Vallecas, en la calle Payaso Fofó, número 24. Apertura de puertas a partir de las 9 y el concierto empezará a las 9 y 30. Entrada 8 euros con consumición. Estarán tocando el domingo 30 de octubre Tiempos de Ira y War Times. Vámonos hasta la sala Let's Go de Parla, que también tiene conciertos interesantes. El viernes 21 estará Juego Sucio Punk y la banda Zedme 77. Esto será en la sala Let's Go de Parla. El 22 de octubre estará El Bigote de Aznar y la banda Impulso Caníbal junto a Los Tres de Bastos en la sala Let's Go de Parla. El día 28, estarán tocando Ayatollah Ice. El día, un tributo a Siniestro Total. El día sábado 29 de octubre estarán tocando los Benny Bidi Bichi junto a Lust y a la banda The Blacklining. Esto será, esta banda viene de Iruña y estarán junto a los madrileños Benny Bidi Bichi y los Lust en la sala Let's Go de Parla el sábado 29 de agosto, entrada 7 euros a partir de las 19:30 horas. Seguimos anunciando algunos conciertos que tenemos por aquí, así que sigue tomando papel y lápiz. El sábado 22 de octubre en Vigo, ya estamos en otra localidad, Debacle, Expropiación, Chubasco, en la sala Pub Hangar número 77. Si estás en Vigo, date un paseito. En Barcelona el día 21 de octubre estará tocando Paura, presentando el nuevo EP junto a Casparrata y Karaok Rocker en la sala La Descomunal, 21 de octubre, anticipada 8 y 10 en taquilla, 20:30 horas. ...23 de octubre... la feria del disco independiente, con los conciertos de Majory Knox y entre Estrogenuinas. Esto será en la feria del disco en Madrid, en la Avenida de Brasil, en la sala Moby. Estaremos en Murcia. Si estás en Murcia, La Moto de Fernán, Agua Bendita y Noctus junto a Factor Común y Traspié, sábado 22 de octubre en el Parque La Cubana, en entrada libre. En Albana de Murcia, claro. 22 de octubre estarán los Ignite, esta banda que nos llega de Estados Unidos con su European Tour, pero por lo local estarán Kids of Rage y los Nitro Pollo en la sala Nazca Club el día 22 de octubre. 21 de octubre, Negras Tormentas presenta a Tres de Bastos, Delirio Crónico y Sofacios desde California. Viene 21 de octubre en la Asociación de Músicos de Móstoles, 5 euros de donativo. ...22 de octubre, Vaca y Pollo, Necesidad de Luchar, secuestro en el 12º aniversario del CCO Hickenmoor, entrada libre a las 22 horas. 22 de octubre, ahí concertillo 22 de octubre. Bueno, ya estamos terminando lo que sería los anuncios de algunos conciertos que nos envían a radicalsonororadio@gmail.com. Pero bueno, esto es, no es un concierto, es... voy a anunciar, un segundito, lo estoy abriendo. Habrá un sorteo solidario. A ver si lo puedo abrir. Vale, sorteo solidario el próximo 11 de noviembre en el 15 aniversario del asesinato de nuestro compañero Carlos. Carlos aún vive. Y para sufragar los gastos derivados de las jornadas manifestación que están preparándose para esa fecha, van a hacer papeletas físicas en un sorteo solidario. Y puedes adquirir la, aquí en Vallecas, la, en la pajería de Vallecas, la croqueta de Vallecas, a las bravas, en Pontecia Hardcore y en el Purgatorio Shop, lo que sería la gente, para participar, los tickets, las boletas, como se pueden decir, para recorrer fondos de un sorteo que se va a celebrar, un sorteo solidario, el próximo 11 de noviembre, que es el 15 aniversario de la muerte de Carlos Palomino, que fue asesinado por un nazi y que no se olvida. Ahí seguimos. Bueno, vamos a escuchar música y volvemos. Vamos a hasta Bombay en la India y escuchamos una banda que se llama Death by Funk. Esta banda que nos llega desde Bombay, la India, tiene dos discos, dos EPs, Die in Bombay en el año 2019 y End the Earth Off en el año 2016. Nosotros de la banda Death by Funk vamos a escuchar Die in Bombay, desde Bombay, Death by Funk. Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. cañón. Soy esa chispa que prende fuego a una flor. Soy el coraje que faltó. Soy aquel que dice sí cuando dices que no. Soy un susurro nada más. Soy esa mirada perdida buscando el mar. Soy la voz de mi interior. Soy la noche que se espera a que salga el sol. Soy quien soy, ¿qué voy a hacer? Ya que no le guste que le den. Soy quien soy, ¿qué voy a hacer? Ya que no le guste que le den. Estela cadente di follia. Sono la tormenta che tu tosi porto via in un tempo senza cadenzar. Sono quella pioggia che non sape mai bagnar. Cado senza vergognarmi mai. Nel tuo stare solo son ciò che ricorderai. Sorriso nella malvagità. Un'anima libera non teme di volar. Soy quien soy, che voy a hacer? Ya que no le guste che le den. Soy quien soy, che voy a hacer? Ya que no le guste che le den. Soy, ¿qué voy a hacer? Pa' que no le guste que le den. Soy, ¿qué soy? ¿Qué voy a hacer? Pa' que no le guste que le den. Radical Sonoro. Lo que sonaba hoy grande Barcelona se llaman Relamidos y era el tema Soy quien soy, extraído de su único trabajo que se llamaba Trenquen el Silenci, que es un trabajo que salió en el 2015, y en este tema participa la gente de la banda italiana Talco. Soy un susurro nada más. Soy esa mirada perdida buscando el mar. Soy la voz de mi interior. Soy la noche que se espera a que salga el sol. Soy quien soy, ¿qué voy a hacer? Ya que no le guste que le den. Soy quien soy. Antes era la banda también de Barcelona, la banda Destino Final, una banda que nace de las cenizas de otra banda desaparecida llamada Invasión, con elementos del hardcore de los años 80 y el anarcopunk inglés a los estilos Discharge. Esta banda se llama Destino Final. Lo que hemos escuchado, el tema que hemos escuchado de Destino Final era ¿Qué vas a hacer? Y ese traído de su único trabajo que tienen de momento. Bueno, tienen dos trabajos, dos álbumes. Bueno, y acá han sacado un sencillo, pero el último álbum o el único álbum que tienen editado se llama Atrapado, del año 2015. Soy quien soy. Y el trío que hemos comenzado nos llegaban desde Bombay con la banda Dead by Fun, con su tema Dying Bombay, esta banda que nació en las calles de Bombay en el año 2013. Vamos a escuchar una banda que se llama Sangre. Esta banda que es una banda que está compuesta por la gente de Ratzinger y de Radical Hardcore, y que nacen de la unión de ellos dos. Vamos a escuchar un tema que se llama Sangre, también extraído de su único álbum. Bueno, tenía dos álbumes, su álbum debut fue en el año 2019 llamado Sangre, y después se trataron Soltad al Doberman del año 2021. Lo que vamos a escuchar es extraído del primer EP de esta banda Sangre, que nos llega desde el norte de España y suenan así en Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Vuelve la pesadilla. La dictadura sangrienta y terrorista. Con su asqueroso régimen militar. Dispuesto a realizar otro genocidio, pues para ellos matar, quemar y destruir es justificable, pues tiene la bendición de Dios y su asqueroso Führer. ¡Vuelve la pesadilla! ¡Manipulación! Radical Sonoro. Recta final de este episodio. Sonabande de México, lo legendario Coprofilia, con su tema Muerte al Fascismo, banda de 1996 más o menos. Tiene varios trabajos editados, entre ellos Latinoamérica, Una lucha incansable contra el poder, también en formato EP, también tiene Muerte en la ciudad, que es un álbum completo, algún split por ahí, y que hemos escuchado el tema que acabamos de poner de Coprofilia, era Muerte al Fascismo, de su trabajo Tu Propio Infierno, del año 2001. Antes una banda de Perú, Areopagitas, con un tema de su último trabajo que acaban de salir el 12 de marzo. Esta banda Areopagitas, que se fundan en Lima, Perú, en el año 1994, y que tienen ya varios trabajos editados. Tienen el último trabajo que acaba de sacar, se llama Alma Rota, y hemos escuchado un tema de ese trabajo Alma Rota, que se llama el tema que hemos escuchado de Areopagitas era No Nos Vamos, de ese nuevo trabajo Alma Rota, que lo acaban de sacar, como dije, en marzo. Pero antes tenían los siguientes trabajos. En el año 2016, El Cielo Sangra. En el año 2014 sacaron un compilado en lo peor y de lo mejor del año 94-2014. En el 2005 sacaron Qué Poca de Mierda. En el 2000 sacaron 95-00. Y nos llegaban desde Perú, desde Lima, Perú, Areopagitas. Y empezamos escuchando a la banda Sangre, que es una banda que se ha fundado en el norte de España, en el País Vasco, con gente de Radfinger y de Radical Hardcore, y que nos dejó un tema, Sangre, del año perdón, del año extraído de su trabajo Sangre, perdone, del año 2019. Vámonos en la recta final. Vamos a escuchar una banda que nos llegan de El Salvador, desde Santa Tecla, desde el año 2016, tocando en El Salvador. Es una banda de hoy, se llaman Delito Proletario. Han sacado un trabajo llamado Hoy Como Ayer, el año 2017, y suenan aquí en Radical Sonoro con el tema Tu Delito. Radical Sonoro. Sonoro. que para todos hay. Por ser un colino o salir a orinar, 24 horas para recapacitar, 24 horas si no te portas mal. No más UPJ, no será ni hueputa. No más UPJ, no será ni hueputa. No más UPJ, no será ni hueputa. No sean ni hueputas, no más UPJ. No importa cuántos tengan que embalar, no completan una cifra y se van a descansar. Disfrutando para ti, no empiezan los problemas, que te roban, que te chuzan, que cuidado no te duermas. No más UPJ, no sea ni hueputa. No más UPJ, no sea ni hueputa. No más UPJ, no sea ni hueputa. No sean ni hueputas, no más UPJ. Por esto yo lo voy a respetar. Se equivocan, vuelve a fuerte, me dan ganas de gritar. No más UPJ, no sea ni hueputa. No más UPJ, no sea ni hueputa. No más UPJ, no sea ni hueputa. No sean ni hueputas. No más UPJ, no más UPJ, no sea ni hueputa. No más UPJ, no sea ni hueputa. No más UPJ, no sea ni hueputa. No sean ni hueputas. No más UPJ, no más UPJ, no sea ni hueputa. No más UPJ, no sea ni hueputa. No más UPJ. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Llegando ya al final de este programa en directo por Agora Sol Radio, últimos 10 minutos de programa y este es el episodio 86. Sonaban desde Bogotá, Colombia, Ministerio de Vagancia, punk rock desde 1997. El tema No Más UPG o No Más un hijo putas tienen dos trabajos. No son muy activos en los trabajos. En el año 2020 sacaron En el Día del Paro, que es varios trabajos de esta banda. Y también han sacado Para Qué Tanto Afán. Hemos traído de ese trabajo Para Qué Tanto Afán el tema Para Qué Tanto Hijo Putas. Antes sonaban desde Indonesia la banda Total Jerks, fundados en el 2011, y hemos escuchado Depressy de su trabajo Fear, que lo sacaron en el año 2018 y que acaban de sacar una canción ahora en el año 2022 llamado Petarun, pero que tampoco tienen mucha discografía esta banda. Eran los Totallers desde Indonesia. Bueno, recta final, nos quedan un par de minutitos, 5 minutitos. Vamos hasta Brasil, hasta la ciudad de Villa Bela, Espíritu Santo, Brasil, donde vamos a escuchar una banda que se llama Muqueca di Rato. Y vamos a escuchar el tema Rina de Manata, desde Brasil, un poquito de punk rock al estilo brasileiro. Rina de Maquinata, Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, llegamos al final de este episodio. Lo que sonaban desde Brasil, Muqueca de Di Rato, con el tema Rina de Magnata, banda que viene de Brasil, fundados ya hace unos añitos, y que dentro de sus trabajos no tenemos varios. Tenemos el 2010, sacaron Villa Belna 95-96, que es donde viene esta banda, Pascualina Terra del año 2011, Atleta de Fristo del 2011, Máquina de Facer del 2018, y el último lanzamiento de este año 2022 se llama Bullada Suicidia. Y nosotros hemos extraído de los Muqueta el tema Riña de Magata, extraído de un trabajo que se llama Carne del año 2017. Seguidamente estuvimos desde Chile con una banda que se fundó en 1989, pionera del punk en Sudamérica, y que siguen activos dentro de la escena chilena del punk. Solamente han grabado un disco que se llama Caca Urbana en el año 1989. Hemos extraído de los Caca el tema Antifuerza Pública de ese año 1989. Recuerda que este programa lo puedes escuchar hoy jueves 18:30 de Perú por buque13.com, mañana viernes 17 de España por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell, sábados 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, domingo 19 horas de Argentina por radiocrimen.com, perdón, sábados 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por Piratita Radio .live, miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pom.com.ar. Este podcast estará disponible en Spotify, búscalo como Radical Sonoro Programa Radial, y también estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Radical Sonoro, nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com, y también están los podcasts disponibles en iVoox, búsquenlo como Radical Sonoro. Muchas gracias a todos que nos han sintonizado en directo por Agora Sol Radio y por Seven Rock Radio, y muchas gracias a la gente que nos va a seguir a través de las plataformas que acabamos de anunciar, de nuestras hermanos, de nuestras radios hermanas, como son Buque 13, como son descarriados.sai, radiotrama.cat, solirrabia.com, radiocrimen.com.ar, radiocruda.com, piratetaradio.live y laconquistadelpan.com.ar. Muchas gracias. La semana que viene estaremos entrevistando desde Barcelona a la gente de Endora y sus vicios. Nosotros vamos a ir con una banda que se llama War Times, que está presentando su último trabajo. Esta banda madrileña, que está compuesta por miembros de bandas de la escena madrileña de hardcore como A Sangre Fría, Protervia o Dulcarnine. Vamos a escuchar, bueno, acaban de sacar, bueno, está inminente lo que será su próximo trabajo, que sale, se llama Outcast Mentality, que es un sencillo de su último trabajo que está a punto de salir. Nosotros vamos a dejar ese tema de War Times, que se llama Outcast Mentality. Ellos son War Times y con ellos nos despedimos hasta el próximo jueves. Gracias por su sintonía. Recuerda, la semana que viene, entrevista en directo con Endora y sus vicios. Hasta el próximo jueves. Radical Sonoro. $10 was.